Deportes de Fondo, toda la actualidad del deporte nacional e internacional contada por un experto grupo de profesionales como solo Deportes de Fondo te lo puede dar. Información, declaraciones, notas con los protagonistas y mucho más a cargo del mejor dúo periodístico de la radio, Sebastián Cambas y Fernando Lazala, quienes ya se encuentran con todos ustedes. Muy, pero muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a un nuevo programa de Deportes de Fondo por AM690 K24 en radio, tanto sea escuchándolo por radio, poniendo en el dial el AM690 o escuchando por www.am690.com.ar al que le gusta estar en la computadora. 5 y 5 de este lunes feriado, 22 de noviembre y día raro, con 24, casi 25 grados, un día raro que arrancó con mucho calor, sigue estando muy pesado, pero arrancó con solcito y ahora, hace un par de horas, una lluvia que a medida que se fue acercando la tarde se hizo cada vez más intensa y parece que no quiere parar, nos quiere acompañar un ratito más. Y mucho fútbol, a pesar de ser un lunes feriado, mucho fútbol porque se está jugando, se está de a poco cerrando la decimocuarta fecha decimoquinta fecha de este torneo Apertura, y también mucho fútbol de ascenso con el que vamos a estar actualizando ahora, porque hay muchos partidos que están jugando, que arrancan a las 5 de la tarde en este nuevo horario veraniego que se ha establecido. Y bueno, aquí estamos, nos reencontramos, no estábamos desde... ¿De cuándo? Del miércoles, porque el viernes jugó Chicago en cancha de Platense frente a Casuso, ganó 1-0, ahí Fernandito estuvo también ahí cubriendo el partido muy bien. Y bueno, recordamos que este miércoles, bueno, tampoco vamos a poder estar, nos vamos a reencontrar el viernes, porque en el Estadio República Matero, Chicago va a recibir a los Andes. Un Chicago que de los últimos 6 partidos ganó 5 y empató 1, y bueno, los Andes bastante irregular. Sí, irregular porque arrancó muy bien, recuerdo ganando al Sportivo Italiano, al equipo que venía del Nacional B, y con un par de resultados importantes, pero bueno, se fue diluyendo, se fue cayendo. Una buena chance de Nueva Chicago de seguir en esta racha positiva que de a poco le va acercando a los primeros puestos del torneo de la primera vez, que está cada vez más lindo, con un puntero que es Atlanta y dos escoltas, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires, que ganaron los 3 este fin de semana. Partidos bastante difíciles, Por ejemplo, Defensores ganó con un jugador menos. También expulsó a un jugador ya a los 15 minutos del primer tiempo y lo ganó con un jugador menos. Pero bueno, no vamos a hablar de ascenso ahora. Vamos a empezar primero presentando a mis compañeros, porque estoy muy contento de que este lunes feriado tenemos al Deportes de Fondo original, el que recuerdo que el año pasado había arrancado en una FM allí por el barrio de Parque Patricios, perdón, y recuerdo, ¿no? Recuerdo que habíamos empezado aquella que era miércoles a las 8, ¿recuerdan? Estábamos, que nos íbamos a las corridas para allá, ya nos veíamos en la facultad, después nos quedamos, yo me acuerdo que me quedaba con el chico Tetón, me acuerdo que me quedaba en mi casa y después iba conmigo a la radio. Bueno, muy bien, abrazo grande si nos está escuchando él. Así que, una incorporación nueva además hoy, así que voy a presentar primero a él porque es la incorporación de hoy, que es ya conocido, Maximiliano Caldarini. ¿Cómo te va, Maxi? Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer nuevamente estar acá en Deporte de Fondo con vos, con Fernando, con Diego. Bueno, sí, la verdad, aquellos tiempos allá en Patricios, donde estaba, bueno, como dijiste vos, nuestro compañero, que le mandamos también un saludo, Eduardo Garayar, ¿no? Y también está Ignacio Verón. Ignacio Verón, también Nacho, que hacía la producción ahí, que siempre se negaba a llamar. Pero bueno, la verdad que un placer nuevamente estar de vuelta con ustedes, Bueno, muchas gracias. ¿Viniste para quedarte o es algo pasajero? ¿Te trajo la lluvia? No, voy a empezar a quedarme. Bueno, igual te felicito porque es muy bueno el programa que compartís con tu papá, y además que nos estuviste comentando que ya es el segundo premio que ganan, ¿no? Sí, ya es el segundo premio Faro Nacional, Faro de Oro. Lo ganamos en el 2009, lo ganamos en el 2010, así que bueno, esperemos que el año que viene se nos dé de vuelta. La verdad que muy contentos por la obtención de vuelta del premio. Muy bien, saludo grande para tu papá, para el gran Tito Caldarini, que nos está escuchando. Seguramente nos está escuchando. El que realmente vino y se quedó para quedarse es Diego Lombardo. ¿Cómo te va, Dieguito? Muchas gracias por venir nuevamente. ¿Qué tal, Seba? Muy buenas tardes. Y bueno, con toda la información de lo que fue este fin de semana. Y nos quedamos en transmisión. Muy movido. Sí, la verdad que en transmisión de repente. Se nos están cortando los medios, la verdad, no sé si es algo de la radio o es algo contra nosotros. No, la verdad muy, muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo lo que fue este fin de semana lleno de fútbol, de automovilismo, de rugby. Bueno, todo siempre muy completo, como lo hace Deportes de Fondo, le vamos a estar contando todo a la gente. Sí, mucha información para este lunes, un gran fin de semana que todavía no terminó futbolísticamente. ¿Cómo te va, Darío? El amigo Darío Okiuxi está con nosotros. ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo tranquilo? En un día, bueno, como con lluvia, un día especial hoy, y le voy a contar algo que ustedes no saben. A ver, dale. Hoy, 22 de noviembre, es el cumpleaños de alguien muy especial para nosotros. A ver. De la tía Nelly. ¡Qué grande la tía Nelly! Abrazo a la tía. ¡Qué grande, la verdad! Ahí está, grande. Le mando un saludo grande a mi tía, ahora ya un rato me voy para la casa para disfrutar la comida. Vamos a llamarla al final del programa para saludarla en vivo. No llames vos, te vamos a llamar nosotros, Está escuchando, así que... No, pero igual vamos a llamar para saludar, para que salude en vivo los últimos minutitos que tenemos. Ahí está. Subí, Gastón. Ahí está, nuestro homenaje para... El homenaje para nuestra fan número uno. Y le agradecemos mucho nuevamente por la torta que nos mandó la vez pasada. Esta vez nosotros tenemos que sacarle una torta, por estar su cumpleaños, así que... Vamos a ver si... ¿Estamos todos invitados o...? Sí, por supuesto. ¿Podemos ir todos para allá ahora? Ahora chequeo, pero creo que sí. ¿Chequeas? Antes de las 8, que lista free. Listo, dale, perfecto. Bueno, y el compañero de toda la vida, compadre Fernandito Lazala. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte. Con mucha información, ¿no? Con mucha información y mucha agua sobre mi ropa. ¿Qué pasó? ¿Cómo viniste? Vinimos con el auto, pero acá con Maxi nos empapamos. Trajimos shampoo y nos bañamos acá abajo. Mira vos. Bueno, sí, nada, mucha agua cayó en las últimas horas. Una nube pasajera, diría alguno por ahí. Sí, pues está muy pesado acá. La verdad, me estoy muriendo, me estoy asando. Y afuera también, un calor bárbaro. Algunos dirían, se necesitaba hasta lluvia, ¿no? Para calmar un poco todo este calor. Así que bueno, acércate, Maxi, por favor, dale, acércate. Compartimos. Estoy un poco lejos del No, pero compartimos. Nosotros nos llevamos muy bien, así que vamos a compartir. Estamos muy pegaditos, Sí, no importa. A pesar del calor, me gusta estar pegadito a vos. Ahora tengo más calor, igual. Sí, te mostraron la foto que... Sí, me mostraron una linda foto de fondo de pantalla. La verdad que dije, yo esa chica la conozco. Y bueno... Esperemos que siga estando. Ahora me parece que Diego la sacó, pero Diego, ponela de vuelta. ¿Sabes qué? En la semana. Ahí está, mirá, en la semana varios que nos escucharon me preguntaron. Querían que les pase la foto, pero no lo revelé todavía quién pero es. Pero tenemos que subirla a deportesdefondo.com.ar. Lo tenés que invitar un día. Tiene que estar porque es una persona muy especial, ¿no? Un divino. Una divina. Claro que es eso. Yo todavía sigo dudando de lo que es si hombre o mujer, pero. La verdad que hay atributos que te hacen pensar que a lo mejor pueden llegar a ser una de cualquiera de las dos cosas, ¿o no? Muy bien. Pero sobre todo una gran persona, más allá de todos los chistes, ¿no? La verdad una gran persona, un gran compañero. Increíble que casi 10 minutos de programa ni hablamos de deporte, ¿no? así que bueno, abrazo grande a él, que sabe que estamos hablando de él, así, y siempre nos escucha, ¿eh? Así que abrazo grande para él, agradecimiento como siempre a Gastón en la operación técnica. Muy bien, mucho para hablar, para los que están escuchando por la radio, para los que nos están escuchando por am690.com.ar, para los que ingresaban a deportedefondo.com.ar y hicieron clic en el link de... para escucharnos directamente. Y bueno, estamos online en deportesdefondo@hotmail.com. Estamos tanto sea en el MSN como en el mail, así que si quieren mandan mail, si no se conectan y estamos allí. Y también en Twitter, cada vez tenemos más seguidores. En Facebook y en Twitter, exactamente. Así que no hay excusa para no comunicarse con nosotros. Así que sí, es verdad. Y bueno, el otro día con Darío no tuvimos éxito con el sorteo. ¿Qué decís? Nadie llamó, ¿verdad? Perdieron una... Ah, la pelota está disponible todavía, así tenemos que... el sorteo de la pelota de fútbol, ¿la hacemos hoy? Puede ser, no es caprichito, ¿no? No, es una buena pregunta. No. Ahora en el corte pensamos la pregunta y para el segundo bloque ya pueden comunicarse con nosotros al 4642-5533 o 4642-5315 y ahí se responde la pregunta, se lleva una pelota de fútbol, es así de fácil. Así que ahora pensamos la pregunta en el primer corte y ya pueden comunicarse con nosotros para participar del sorteo. Déjame decirte, Seba, que estamos en vivo mirando el partido que están disputando en la cancha de Blanca. Olimpo empata 0-0 con Argentino Junior, van casi 14 minutos. Un partido muy disputado en el medio y bueno, dos equipos que necesitan sumar, más que nada Olimpo, por el tema del descenso, que bueno, recordamos se encuentra en zona de descenso directo. Y allá no llueve, ¿eh? Allá no llueve, radiante. Al contrario, un sol radiante, es verdad. Tengo las formaciones de esos dos equipos. Y dale, primero con Loca, vamos con Olimpo. Vamos entonces con Olimpo, que salió con Tombolini, Casais, Bianchi, Arce, Tejera, Villanueva, Brum, Cobo, Salón, Vega, Vareiro y Furch. Por el lado de Argentino Junior, Navarro, Gentiletti, Torrén, Savia, Escudero, Prosperi, Basualdo, Ortigosa, Niel, Rius y Blandi. Muy bien, y por el lado después de los partidos que se van a jugar, tenemos Colón Independiente, ¿verdad? A las 19 horas. Sí, 19 horas en Santa Fe, bajo el arbitraje de Patricio Lustó. Colón recibe Independiente, el equipo dirigido por Gamboa presentará solamente una variante con respecto al equipo que venció Huracán en Parque Patricio. Ingresará el Vichy Esteban Fuertes por Joaquín Arribey, que llegó a las 5 amarillas. Entonces los 11 van a ser Diego Pozo, Ronald Raldes, Ariel García, Marcelo Gous, Ismael Quiles, Iván Moreno y Fabián Essi, Mauro Bellone, Juan Quiroga, Damián Díaz, Federico Higuaín y Esteban Fuertes. Espectacular. Y por el lado del rojo, el equipo del turco Mohamed Daru. Por el lado Independiente va a salir con Gavarini, Vallés, Mateu, Ignacio, Barcia, Velázquez, Godoy, Pellerano, Mancuello, el Tano Gracián, Patito Rodríguez y Brian Nieva. Hay que recordar que Independiente juega este jueves por la Copa. La revancha, bueno, por ese motivo es que hoy puso algunos suplentes, algún equipo alternativo, bueno, de cara a lo que va a ser este partido decisivo, por lo que va a ser la Copa Sudamericana, ¿verdad? Con un buen resultado Independiente, recordemos que convirtió dos goles de visitante allí en Ecuador. Perdió 3-2, pero al marcar 3-0 dos goles. Y en 5 minutos convirtió dos goles. Pero vamos para Independiente, pero no sirve de nada si este jueves no logra. Bueno, pero recordamos que con el 1-0, con el 2-1, igualmente Independiente estaría en la final de la Copa Sudamericana. Por el tema de gol de visitante, tuvimos una charla tendida el viernes con Darío. Ay, en el programa, nos dejaron solos, Diana. Estábamos los dos solos. Tuvimos una charla tendida sobre eso, de que la Liga de Quito es un equipo que las veces que vino a jugar a nuestro país le fue muy bien, ¿eh? Sí, bueno, recordamos que esta mañana de 11, a partir de las 11 de la mañana, se empezaron a vender las entradas, que van desde los 60 hasta los 240 pesos, en lo que va a ser, bueno, un estadio Libertadores de América completo, repleto. ¿60 la popular? 60 pesos la popular, 240 lo que va a ser la platea preferencial. Bueno, seguramente un estadio repleto, lleno de gente, que va a ser, bueno, para este marco de la Copa Sudamericana, la semifinal, luego de tanto tiempo. Después de 15 años que Independiente no clasifica, años. Que llegó a la final de la Supercopa en el año 95, que salió campeón. Exactamente. ¿Lo recordamos el otro día? ¿Fue el que le ganó a Boca? No, que ganó en Brasil la final. Ah, ¿y cuál fue el que le ganó a Boca con un gol, creo que? En el 94, si no me equivoco. La Supercopa. ¿Cuál de Rambert por arriba de Navarro Montoya fue? Sí. Cancha Independiente. Exactamente. Ahí está. Ya tenemos una duda con Darío y no había olvidado de checar esa información. Dejamos para dentro un ratito la información del anuncio Tigre, que todavía hay tiempo, juegan a las 21 horas. Vamos a repasar la fecha, que lo que ya se jugó de esta fecha. Hubo 7 partidos que se jugaron entre viernes, sábado y domingo. Dale, fuera, arrancamos. Sí, el viernes Godoy Cruz venció 2-1 a Banfield con goles de David Ramírez y Carlos Sánchez. Gabriel Méndez descontó para Banfield. El sábado al Boys le ganó 2-0 a Newell's. Mauro Matos y Emanuel Perea hicieron los goles para el Albo de Floresta. Estudiantes le ganó 2-0 a Huracán el sábado también a la noche en cancha de Quilmes con goles de Gabriel Mercado y Enzo Pérez. Ayer domingo aburrieron a todos en el nuevo gasómetro. San Lorenzo y River igualaron 0-0. Gimnasia de La Plata y Vélez también empataron 0-0. Boca volvió al triunfo, le ganó 2-1 a Arsenal con goles del Chico Araujo, que ingresó por Biatri y que se retiró lesionado. Y de Palermo había empatado transitoriamente de cabeza Lisandro López para Arsenal. Y terminaron ayer Racing y Quilmes 1-1 con goles de Auche para la Academia y Cerro para el Cervecero de Quilmes. Sí, tuve la chance de ver ese partido de Racing. Muy buen partido, ¿eh? Mucha chance de gol. Y pudo haberlo ganado cualquiera de los dos, ¿eh? Así que sobre el final, casi lo gana Racing. Final casi lo gana Quilmes, primero Cerro y también Quilmes, y después Luguercio, que pegó en el palo. Exactamente. Así que, y ojo con Quilmes, ¿eh? Que va levantando lentamente. Ya le ganó Godoy Cruz, empató con Racing. Y puede que este sea el punto de inflexión para empezar a levantar lentamente, ¿eh? Mucho calor, realmente, mucho calor. Pero bueno, estamos mucho con el mate, gracias a Gastón que nos trajo el mate. Vamos a repasar las principales posiciones del torneo de apertura, dale. Sí, Estudiantes quedó como único líder con 33 puntos, Vélez 2 puntos menos, 31 segundos, Arsenal 25 y Godoy Cruz 24. También tenemos la tabla para la Copa Libertadores. Y eso, ¿sabes? Es algo que interesa mucho, ¿eh? Porque ayer los hinchas de Racing dijeron que les parecía una oportunidad muy importante, ya que había perdido Newell's. Pero igualmente le descontaron 4 puntos a Newell's en las últimas dos fechas. Claro, porque le ganaban en Rosario y Newell's perdió con el Boys. Pero pudo haber sido una chance de empezar a despegarse la de Racing, porque lo tenía, ya sabía, había jugado con el resultado de Newell's, que había perdido en Floresta. Pero dale, vamos con las principales posiciones. Hay varios que ya están muy cerca de la clasificación, ¿eh? Sí, y hay uno que ya está clasificado, recordemos, es Argentinos Juniors por ser el campeón del Clausura 2010. El otro va a ser el campeón de la Apertura 2010, que se está disputando en este momento. Y después van a ingresar 3 equipos más, que van a ser los 3 primeros de la tabla general. Allí están Estudiantes con 73 puntos, Godoy Cruz con 61, Vélez con 58, Newell's con 52, Banfield y Racing tienen 51 y lo sigue Lanús con 47. Esos son los principales equipos que tienen las chances de clasificar a la Copa. Boca y River, se preguntarán ustedes, bueno, Boca tiene 40 puntos nada más, River 44, están los dos ya sin chances de ingresar a la Copa Libertadores del 2011. Muy bien, y antes de pasar a lo que va a ser la próxima fecha del torneo, la número 16, vamos con la formación de Lanús, que juega un ratito frente a Tigre como local. Dale, Maxi. Así es, porque los probables jugadores que saldrán a la cancha, los que va a poner Schürrer en el campo de juego, van a ser Mauricio Caranta al arco, Paolo Golz, Santiago Hoyos, Rodrigo Aramuspe, Luciano Balbi, Eduardo Ledesma, Agustín Pelitieri, Guido Pizarro, Silvio Romero, Santiago Salcedo y Mario Regueiro. Les digo que Sebastián Blanco se recuperó de su lesión y va a estar en el banco de suplentes, así una buena para el equipo de Schürrer. Sebastián Schürrer, que hoy va a hacer su presentación como director técnico de Lanús. Debut del técnico de Lanús en esta fecha para enfrentar a Tigre. Interesante, ¿eh? Porque es de la misma camada de Cabrero y de Subeldía. Y el ayudante de campo, como dijimos la semana pasada, es el hermano de Subeldía. Muy bien, quedó el hermano como ayudante de campo. Y vamos con la formación del equipo de Caruso Lombardi, Darú. El equipo de Victoria va a salir con Islas, Pérez, Echeverría, Trombeta y Blengio, Galmarini, Castaño, Tete González, Leone, Morales y Estraco Alursi. Muy bien, vamos a cerrar este primer bloque con lo que va a ser la próxima fecha del torneo, ¿eh? Porque hay partidos interesantes y de a poco ya se va llegando a una etapa bastante decisiva del torneo, con una rareza, ¿no? Porque el escolta juega el día martes, increíble, ¿no? Que juega el día martes un partido, entre 5 días se va a disputar esta fecha. Arrancamos, Daru, dale. Bueno, el viernes 26 de noviembre van a estar jugando Gimnasia, Grima, La Plata y Godoy Cruz a las 19:10 allí en La Plata. Y a las 21:15 Arsenal en Sarandí va a recibir a San Lorenzo Almagro. El sábado 27 de noviembre, 17:10 Quilmes recibe al Boys y 20:10 Banfield a Racing Club de Avellaneda. Muy bien, el domingo 17 horas juegan Independiente frente a Estudiantes de La Plata. El puntero tiene que ir a la Caldera del Diablo y, como decíamos otro día, le conviene a la gente estudiante de que Independiente siga la Copa Sudamericana para poder jugar con un equipo alternativo y pensando en lo que puede ser una final frente al Goiás o frente al Palmeiras. Por ahora, 1-0 ganó el Palmeiras de visitante, primer partido. 19:10 jugarán River Plate frente a Olimpo de Bahía Blanca y 21:15 Newell's Old Boys frente a Boca. Vamos al día lunes, porque a las 19:10 Huracán va a estar recibiendo en Parque de Patricios a Lanús y a las 21:15 Argentino Junior Colón. Y el día martes se cierra la fecha a las 19:10 con Vélez Tigre, disculpame Diego, que querías decirlo vos, ¿no? Me parece, pero me se ve. No hay ningún problema. Si querés, para que no te enojes, mandar corte vos. ¿Vos decís? Sí, porque fue bastante injusto lo que hizo Maxi. Mirá sí, que si después la gente le gusta como mando el corte, me van a decir que manda el corte, Diego. Nada, bueno, si querés comunicarte con nuestra producción, te podés llamar al 4642-5533 o al 4642-5315. Y si no, lo podés escuchar por internet en www.am690.com.ar. Y también puedes mandarnos mensaje de texto. Exactamente, al 155. Ah, perdón, pensé que iba a decir algo. ¿Querés que lo diga o no? Debo decirlo, ¿cómo que no? ¿Seguro? Sí. Bueno, 15-52-40-57-32. Y también estamos en el MSN. ¿Y dónde puedes encontrarnos, Maxi? Decilo. Nos puedes encontrar en Facebook. Te haces amigo nuestro del Facebook. Obviamente siempre estamos ahí. ¿En dónde más? En Twitter también. Estamos haciendo un monopolio de comunicación nosotros. Ya que Diego no le gustan los monopolios, pero nosotros igual lo vamos a hacer. Así que bueno, Diego, disculpanos. Y además algo más, ¿dónde nos podés encontrar? ¿Dónde podés encontrar toda la información de lo que pasó y de lo que está pasando en el deporte? Deportedefondo.com.ar y comunicarte con nosotros ahora online en deportedefondo.com. Bueno, déjame mandarle un saludo, que nos acaba de entrar un mensaje de Fernando Javier, nuestro querido amigo Celay, que pide a gritos que invitemos a Wilson en vivo. Bueno, sí, cómo no. Y me había olvidado, hoy cumpleaños también un amigo mío, Eduardo, así que un saludo para él también. Saludo a Eduardo y saludo a Nelly nuevamente. Acá pide también, déjame completar, nos manda un abrazo para todos y pide que traigamos a Wilson para cambiarle la cara al programa. Muy bien, perfecto. Hay que traerlo. Mejor dicho, ojalá el programa le cambie la cara a él, ¿no? Porque la verdad que bastante va a estar un poco complicado eso. Bueno, vamos, 46-42-55-33 y 46-42-53-15. Después del corte, la pregunta, estudiátela bien, que si la respondés bien, te llevas una pelota de fútbol, ¿eh? Tandita, Gastón, y ya venimos con muchísima más información en Deporte de Fondo, dale. En el 2010 vas a tener una nueva alternativa. Marcelo Moretti, presidente. Boedo en acción. Somos un club grande. Hagamos un gran club. Ahora Palermo tiene otro sabor y se llama Palermo Urbano, resto, bar y café. Pizzas y pastas artesanales, la mejor cocina italiana de autor. Abierto mediodía y noche, hasta las 5 de la mañana con barra abierta y happy hour. Encontranos en Honduras, 5499 esquina Humboldt, en pleno Palermo Hollywood. Reservas al 4-771-9970 o info@palermo-medio-urbano.com.ar. Ingresá también a www.palermo-medio-urbano.com.ar y revisa todas nuestras alternativas. Palermo Urbano, un lugar distinto donde tenés todo lo que te gusta. Rodríguez e Hijos, distribuidora de papas McCain, hamburguesas y medallones de pollo, vegetales, panes y facturas congeladas. Envíos a domicilio para cualquier tipo de evento. Teléfono 4-791-8263 o 4-796-0301. Buenflet, su empresa de transporte desde 1990. Una empresa al servicio de su empresa. Bilbao, esquina Fonrush, teléfono 4-682-7242 o 4-635-8746. Mail, buenflet@hotmail.com. ...2218 Producciones presenta Juntos a la Par. Pasemos un buen momento. Cantan Claudio San Juan, Silvia Carvalho y Jorge Balbín. El sábado 4 de diciembre a las 21 en el bar La Forja, Bacacay 2414 Flores. Además, si decís que vas de parte de Deportes de Fondo, entran dos y solo paga uno. ¿Te lo vas a perder? Ya morí de espaldas, nena, ya morí. Muy bien, ahí volvemos en Deporte de Fondo, pura carcajada, porque ahora estamos hablando recién en el corte, haciendo un par de chistecitos de lo que pasó. Acabas de hacer una pregunta, ¿sí? ¿Tenés calor? Sí, bastante. Porque si sacaste la remera, estás en cuero. Bueno, pero si la gente, bueno, todavía no se puede, pero cuando pueda vernos por am690.com.ar, yo voy a estar igual en cuero. Pero la gente tiene, tiene la imagen de nuestra con saco, corbata. Es verdad, porque vinimos al primer programa. ¿Por qué sigue eso de fondo? No entiendo. Porque queremos que él esté en cuero. Inspira, inspira. Los grandes artistas, para pintar las pinturas, miran los cuadros de los grandes pintores y se inspiran. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Por eso me saqué la remera, me agarraron ganas. Muy bien, tenemos la pregunta, ¿eh? Para si quieres llevarte una pelota de fútbol, tenés que llamar al 46-42-55-33 o 46-42-53-15 y responder quién es el jugador que hizo más goles en este año 2010 hasta el momento. Y vamos a tirar tres opciones. Tenemos a Ramírez, la tenemos a Silva y la tenemos a Palermo. Así en que, el año, vale. En el año, sí, no el torneo, en el año. El que ya me diga quién es de estos tres jugadores el que más goles hizo, se lleva la pelota de fútbol, y si dice cuántos goles hizo, se le inflamos. Así que si no, se la lleva desinflada. Así que ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que pasó más que nada con River y Boca, porque por el lado de River, por lo menos yo estuve en la cancha y... Una situación, sí, curiosa lo que está pasando con River y Boca. Yo no recuerdo alguna vez que los dos equipos están sin directores técnicos, que tienen los dos directores técnicos interinos y que sí, están bajos en el promedio los dos, porque Boca no se puede comparar con River. Pero... Se habló mucho de la semana pasada, después del Superclásico, que Boca no había hecho nada frente a River, ¿no? Y nosotros lo hablamos aquí en esta mesa, de que realmente no jugó a nada Boca en el Monumental. Ayer River no hizo nada frente a San Lorenzo. No hizo nada, ¿eh? Sabenzo fue bastante malo. También lo podemos sumar al lote de los tres equipos que no, que se esperaba más este torneo. Yo particularmente le digo... No, pero antes de empezar el torneo no se esperaba mucho de San Lorenzo. Lo que pasa es que después del comienzo prometió otra cosa. River y Boca iban a ser candidatos. Boca con el equipo que había armado, con el técnico campeón. Es más, recuerdo el primer programa de Deporte de Fondo que dijimos... Todos dijeron Boca y yo dije River. Es cierto. Y la revelación al Boy, bueno, nos salió bien. Lo único. Sí, eso estaba acordando de eso después del partido con él. Hablamos de la revelación y de quién iba a salir campeón. Y el fracaso. Bueno, dijimos Quilmes, sí, el fracaso. Pero así todo, bueno, estamos hablando de San Lorenzo también, que no está pasando un buen momento. Pero así todo, sin embargo, el director técnico, que es Ramón Díaz, se mantiene en el cargo, y no como está pasando en los grandes clubes y en otros más, que tal vez por una serie de resultados malos ya los dirigentes empiezan a cuestionar el cargo de director técnico e incluso lo despiden. Cosa que en San Lorenzo en este momento no está pasando. No sé si es de valorar o de reprochar, pero igualmente es algo que hoy en día es curioso, teniendo en cuenta que, bueno, San Lorenzo, la campaña mala, medianamente la viene manteniendo. Está bien, con algunos altibajos, derrotas, victorias, pero así todo, Ramón Díaz sigue en el cargo. Y hay que sumarle esto que San Lorenzo perdió el Clásico y por goleada ante Huracán, así que también es para destacar lo que decís vos, esto de que Ramón Díaz... De los últimos 24 puntos, San Lorenzo sacó 5. De los últimos 24 Pero es cierto lo que marcabas vos, Seba. San Lorenzo no sé si prometía desde el comienzo. Sí, cuando empezó a ganar, cuando le ganó a Racing con el gol de Balsas, a Boca... Y después se cayó con Colón, perdió. A partir del partido con Colón, San Lorenzo ahí jugó a partir de ese momento 8 partidos y solamente ganó 1 frente a Tigre. Ahí fue claro, cuando empezó a caer. De 8 partido ganó. De Huracán, me parece que ahí empezó el... No, antes. El partido de Huracán no ganó más, venía de ganar el último a Tigre. Fue con Tigre, claro, pero ya de antes viene, la sequía cuando... Sí, porque contra Tigre perdió, aparte no jugó bien. Frente a un Colón que no tenía técnico. Perdió frente a un Colón que no tenía técnico. Ahora, hablando de un poquito de esto, del tema de los técnicos que son despedidos... Si ahora con torneos cortos de 19 fechas, en que equipos que tal vez en 3, 4 partidos le va mal, se despiden a los técnicos, con el nuevo proyecto de los torneos largos, ¿esto no va a ser una situación peor todavía? Y probablemente. Y también podemos pensarlo de la otra manera, que los proyectos obligatoriamente van a ser a largo plazo. Sí, seguramente, aunque, pero... Por lo que dicen, el promedio va a seguir estando. La soga al cuello la van a seguir teniendo los equipos, por ejemplo, River hoy, como está. Antes de seguir con el debate, le decimos a Fernando que llamó un ratito al 46-42-55-33 o 46-42-55-53-15, que respondió mal la pregunta, ¿eh? Así que... Sí, así que la gente que sigue llamando se equivocó, repetimos. ¿Quién es el goleador hasta el momento de este 2010? Las opciones son Silva, Ramírez o Palermo. Y no voy a decir que respondió, pero pues si no estaría ya chamando una respuesta. Así que respondió mal. Así que la gente que quiera seguir llamando puede comunicarse. Este Fernando es capaz de cambiarse el nombre y ahora decir el otro jugador, así que hay que tener cuidado, ¿eh? ¿No es el Fernando que les mandaste saludo recién, no? Sí, ¿Ese que le mandaste saludo recién? Puede ser. ¿El que juega en Boca? ¿El que juega en Boca de Arrastas? ¿Al que decimos que se parece? Que se parece a ser el cumpleañero. Exactamente. El cumpleañero es hincha de Racing. ¿Cómo se llamaba? Eduardo GG le decimos. Bueno, y Nelly. Y Nelly que le manda. Nelly que cumple. No, pero bueno, era importante remarcar que se habló mucho de que Boca no había jugado nada y allá River frente a San Lorenzo parece que se olvidó completamente ya de lo que queda de torneo, ¿no? Parece que después del Superclásico se olvidó completamente de volver a jugar. Bueno, igual también tampoco había hecho mucho contra Boca. El primer tiempo dijimos que lo peloteó, después abrió el partido con un gol de cabeza. Quizás si Maidana no hace el gol, el partido podía seguir en un empate clavado, ¿eh? Pero bueno, y Boca consiguió un importante triunfo, ¿eh? A pesar de que fue de local, un chenán, pero de local entre Arsenal hace poco estaba tercero en el torneo y peleando el título. Sigue tercero, pero bueno, ahora se alejó mucho más. Pero en Boca lo que me sorprende es que las encuestas de todos los diarios, todos los medios más conocidos de la Argentina dan como ganador a Maradona, para el gusto de los hinchas de Boca que quieren como técnico, como reemplazante de Borghi. Medio raro eso, ¿eh? Yo no sé si... Yo no lo veo muy potable por el tema de que Maradona y Riquelme, si no se amigaron para la selección, creo que menos lo harían para Boca. Es que yo no creo que Maradona pueda llegar a ser el técnico de Boca por el simple hecho de que, bueno, Maradona es una persona conflictiva. Y con el problema de historia que hay en Boca, creo que una persona que se sume a una persona conflictiva como Maradona, creo que sería seguir aún más aumentando esta crisis que tiene Boca. Sí, pero así todo, yo creo que igualmente el objetivo de los dirigentes de Boca es contratar, como vienen insistiendo, a Julio César Falcioni. Recordemos dicen que ya está casi todo terminado con Falcioni para que asuma ya en enero, ¿eh? Falcioni el otro día cuando terminó el partido de Boca, se enojó cuando le preguntaron por Boca. Dijo, si no me preguntan de Banfield, no hablo. Y no habló, se fue. Es que los dirigentes de Boca quieren a alguien que, por decirlo así, ponga mano dura y que saque un poco el problema de vestuario que tantos conflictos está trayendo a Boca. Y yo creo que Falcioni no es una persona que pueda llegar a hacer eso, ni el mismo Tito Pompei, por ejemplo, que fue ayer ovacionado cuando en los altoparlantes del estadio se dio su nombre, fue ovacionado, aplaudido. Es una figura querible teniendo en cuenta que, bueno, lleva años dirigiendo las inferiores del club. Ojo que yo lo veo a Falcioni con el mismo estilo de juego de Borghi, ¿eh? Falcioni prioriza el orden táctico, dos líneas de cuatro, no lo veo para Boca, Falcioni. No lo veo tan distinto a lo que venía haciendo Borghi en este ciclo, ¿eh? Hay que ver igual si Falcioni es un buen técnico, pero hay que ver si tiene la chapa como para agarrar Boca, porque el momento que fue Independiente le fue mal, eso también hay que recordarlo, lo mismo que Borghi. Borghi había tenido un buen paso por Argentino Junior, pero pasó por Independiente y le fue mal. O sea, es el tema de agarrar el equipo como Boca es un tema muy complicado hoy en día por el vestuario que maneja el club. A mí lo que me sorprende es que los dirigentes de ahora de Boca no se fijan, no buscan nombres de que estén consagrados en Boca. Exactamente, a eso me quería referir. Tenemos, por empezar, el más renombrado, Diego Caña. Caña está por salir campeón en Chile, ¿eh? Está por salir campeón en Chile, salió una buena campaña con Tigre. Tenemos a Blas Yunta. Está bien, dirigen el ascenso, podrán decir algunos. Pero son nombres representativos para el club. Pero son nombres representativos. Yunta es uno de los técnicos que, si no me equivoco, es el que está en la actualidad, que está en el cargo con mayor continuidad en un club de fútbol de Argentina. Y además tenemos, bueno, al Vasco Arrobarrena, que recién ahora quiere comenzar una carrera de director técnico. Bueno, como una opción B sería. Muy bien, corto un segundito, sí. El debate de Boca, porque tenemos a alguien al aire que llamó al 46-42-55-33 o 46-42-53-15, que va a darnos la respuesta a la pregunta, a ver si es correcta o no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Decime la respuesta es Martín Palermo. Muy bien, la respuesta correcta, pero por favor, decime tu nombre y qué cuadro sos. Javier, Fernando Javier, de hincha de Boca, de Villa Crespo. Tiene la misma cantidad de goles que Ramírez, me parece, pero hizo uno en el Mundial. Así que no, pero, con eso. No, pero igual, siendo portero local, es igual Palermo tiene uno más, Bueno. Así que bueno. Ahora ¿Vamos por correcto o no? Sí. La respuesta la dio. La respuesta la dio. Quiso dibujar. No le inflamos la pelota. Te la vamos a desinflar. Pero sin cámara tampoco. Dijo hincha de Boca, a mí me parece que este de Atlanta, por el barrio. No sé, soy el puntero de campeonato. Primera vez así. Pero ojo que el dragón está cerca. No, pero igual estamos muy tranquilos. Muy tranquilos nosotros. Porque confías mucho en los hermanos Soriano, ¿no? Siempre. Un muchacho que conoce mucho a Sergio Araujo, el chico que jugó ayer en Boca, porque salió a Atlanta. Estaba enojado porque dice que se lo robó Madoni de las inferiores. Yo tenía entendido que el pibe Araujo había quedado libre de Temperley. Había escuchado. No, Atlanta. Había quedado libre. Ah, yo dije más mal en la tele. Temperley fue para Atlanta, mi tío lo llevó. Y jugaba en futsal el chico. Y vino Don Madoni y no le dio nada al club. Y así están las cosas. ¿Tuviste la chance de verlo? Sí. ¿Ya tenía las características que demuestra hoy en Boca? No lo quiero quemar, pero. Va a dar muchas alegrías a toda la institución y a todos los hinchas de Boca. ¿Fuiste ayer a la cancha? No. Porque un amigo que consigue a veces entrar lleva otro amigo preferido de él, que se llama Pachu, y a mí no me lleva. Ah, ¿vos no sos socio? No. Pero lo viste por tele el partido, ¿no? Sí, por tele. ¿Y cómo lo viste a Boca? Y lo vi muy flojito atrás. Arriba creo que lo favoreció que la lesión de Biatri. Desgraciadamente tuvo que entrar Araujo y cambió la historia, ¿no? Sí. Después se sufrió en el segundo tiempo, como siempre pelotazo y se marca mal en los tiros libres, pelota parada. La de Obolo que pega en el palo es terrible. Sí. Pero bueno, por suerte se ganó. Muy bien. Importante. Bueno, gracias. Ahí ya tenemos tus datos en la producción, así que después arreglamos para poder darte el premio. Y gracias por llamar y escuchar el programa. Bueno, muchas gracias. Abrazo chico. Grande. Muy bien, ahí pasó la palabra de un oyente que escuchó la pregunta, dijo que escuchó que había un premio, buscó la info y bueno, la sacó, así que felicitaciones para él que pudo llevarse el premio, así que... Y bueno, igualmente un fuerte abrazo para Julio, que también se comunicó, que lamentablemente tampoco dijo bien la respuesta, algo confusa fue la pregunta, bueno, a eso no queríamos tampoco regalar la pelota. Bueno, un saludito para Julio acá de Mataderos, un saludo para Jorge de Villa Lugano, que también se comunicó. Pero hay gente que a mí me mandó por mensaje de texto la respuesta, así que no vale, no, había que llamar por teléfono. Dijimos para la próxima. Dijimos que era 4642-5533 o 4642-5315. Y bueno, para terminar un poquito con este tema de Boca, déjame remarcar que también yo creo que algo que sorprende a los hinchas, que también a nosotros los que vemos el partido... Que no puede, es algo increíble que cada situación de los tres cuartos de cancha del equipo rival ya se convierte en una jugada de riesgo. Es algo que yo no, ayer viendo el partido, viendo todo lo que fue el desarrollo, y más que nada en el segundo tiempo, de la segunda mitad hasta el final del partido, cada jugada de Arsenal que pasaba los tres cuartos de mitad de cancha era una jugada de riesgo. Sí, así se festejó también el triunfo cuando terminó el partido, como un desahogo para la gente. Ambos estuvieron en la cancha, ¿no? Perdón, No, yo no fui ayer. No, vos, Diego, sí. Sí. Así que vos, Maxi, y otro tema también. Duda, ¿no? Pregunto por la duda. Bueno, tenemos uno de tres, pero todos lo vimos el partido. Yo fui contra River y me alcanzó para, la verdad que... A darte cuenta. Mal, ¿no? Sí. Algo que puede dar, bueno, lo que es la llegada de Tito Pompey en este interinato, va a ser el desarrollo de los chicos de inferiores. Él es un hombre de Boca que conoce a todos los chicos. Yo creo que al darle continuidad, yo creo que es algo que le da desarrollo al juego de Boca. Y bueno, para el próximo técnico va a tener algunos 3-4 jugadores listos ya para vestir con normalidad la camiseta de Boca sin ningún tipo de presión. Traten de no responderme, habría que ver, no quiero esa respuesta. Pero Boca con Tito Pompey en el Monumental, ¿le ganaba River el martes? Yo creo que Boca le podría haber hecho otro tipo de partido a River. Creo que se lo podría haber planteado de otra manera. No tanto al ver qué pasaba, sino como a tratar de tener un poco más la pelota e ir a buscarlo con más fundamento, porque Boca el Superclásico no lo fue a buscar en ningún momento. El partido, a mi entender, estuvo esperando a ver qué pasaba, que corran los minutos, y bueno, terminó perdiendo por una pelota parada. Fue un partido raro, porque el primer tiempo, bueno, Boca contó con Riquelme, que prácticamente no podía jugar, es decir, tenía un jugador menos en ese sentido. El segundo tiempo entró Chávez, mostró más movilidad, fue uno de los mejores de Boca, Chávez, y el arquero Javier García, que fue clave, por lo menos en el primer tiempo, para que Boca no se vaya perdiendo. No sé si es que Boca no lo fue a buscar, creo que ni siquiera encontró la manera, era puro pelotazo y ver qué era lo que pasaba. pero se cambió el sistema porque Boca, bueno, jugó con cuatro defensores, pero siguió siendo lo mismo y mereció claramente perder. A mí me parece que el factor psicológico y moral de los planteles influye en todos los partidos, pero en un superclásico más aún todavía, y más teniendo la presión de ganar como, bueno, el hincha lo requiere. Pero yo creo que el desgaste que generó la relación con Borg, el periodismo, todo lo que se habló la semana, repercutió y mucho en los jugadores, que fue uno de esos de los factores que derivó en este Boca tibio, en este Boca que no atacaba, que no se le veía con esa garra que lo caracteriza. Yo creo que, bueno, tal vez con Tito Pompey, en otro contexto, hubiera sido diferente el partido. A ver, porque no quiero quedarme solamente en Boca y en River, hubo varios partidos, varios equipos que lograron triunfos importantes, y me parece que Godoy Cruz fue uno de ellos porque jugó contra un equipo difícil como Banfield, y dijimos, estos tres puntos le acercan muchísimo a la próxima Copa Libertadores. Sí, si ustedes se imaginan realmente a Godoy Cruz en la Copa Libertadores, ¿se lo imaginan? ¿Les mete en la cabeza? Además creo que Godoy Cruz en la tabla culana no sé si está primero o segundo de los dos campeonatos. Sí, pero yo la verdad me lo imagino en la Copa Libertadores, y me lo imagino, no sé si me estoy apresurando, pero yo me lo imagino un Godoy Cruz competitivo, un Godoy Cruz difícil. Ten en cuenta que es un equipo prácticamente para los demás equipos de Sudamérica no conocido, una cancha difícil. Yo creo que lo veo a Godoy Cruz en la Copa y de perfil bajo, sí, es cierto, y dando pelea, pero jugando como jugó el otro día, como juegan los equipos de Turco Azad, ojo, ¿eh? Hay que ver si tiene recambio Godoy Cruz también, eso es otro tema. Eso va a ser algo que le va a jugar en contra, ¿no? El tema cuando tenga que jugar los dos frentes, pelear los dos frentes, porque tampoco es un... No tiene mucho recambio. Claro, no se va a poder descuidar en el torneo tampoco. No hay ninguna duda, igual que Godoy Cruz jugando la Copa Libertadores, y el torneo, el año que viene, le va a dar prioridad a la Copa Libertadores. Es una posibilidad única para un equipo como Godoy Cruz, ¿no? Que hace muy poco tiempo que volvió a la primera división, después de haber seguido al descenso, y que tiene todas las chances para quedarse con un título internacional, o por lo menos dejar la mejor impresión. A ver, que por lo menos clasificando a los octavos de final, que ya sería algo bastante bueno. Después, bueno, dijimos que aburrió mucho el River San Lorenzo. Me aburrió también bastante un partido que tenía mucha expectativa, como el de Gimnasia y Vélez, donde hablamos mucho de que Gimnasia iba a ser juez del torneo y había que ver qué hacía frente a Vélez, sabiendo que Estudiantes estaba peleando el torneo. ¿Jugó mal Vélez? No jugó bien Vélez, exactamente. Vi un poquito, no para destacar, no atajó César. Porque claro, en el calentamiento previo se lesionó. Algo bastante raro. Pero no jugó bien Vélez, no demostró lo que venía demostrando en los últimos partidos, donde hacía eso de tirar constantemente al rival contra un arco. Y sí lo hizo Estudiantes. Frente a Huracán. Que se encontró con un gol medio raro al principio, ¿no? Al principio empezó jugando mejor Huracán, por lo que pudimos ver, tuvo dos situaciones casi claras de gol, una que pasó muy cerca del travesaño, y después llegó el gol de que para mí era falta de mercado, fue una jugada media dudosa, muy rápida para el árbitro. Después también, igualmente, hay que destacar que un gol de estudiante que era lícito de Michael Hoyos, no, se lo anularon por una supuesta offside que no existió. 43 minutos del primer tiempo, Olimpo y Argentino Junior empatan 0-0, y es raro, se lesionó el árbitro, se lesionó Pompey. A ver, no, ahí está dando lo que para seguir, pero lo tuvieron que sacar en camilla, y porque de repente se desplomó, ¿no? Se desplomó en el piso. Sí. Fue medio raro. No una lesión muscular, sino un malestar físico, aparentemente, como tú indicas las imágenes. Bueno, y el otro triunfo es el de All Boys, ¿no? Que cada vez ya está completamente establecido en esta categoría, ¿no? Sobre todo en Floresta. No perdió ningún partido. Perdió con Vélez. Perdió con Vélez la primera fecha. Perdió con Vélez. Después le ganó a Boca, enganchó a Huracán, y después ganó todos los demás. A Racing, a Estudiantes. A River. No, con Racing perdió en la primera fecha 1-0. A Independiente le ganó. La verdad que muy buena la campaña del web, que se estableció muy rápido en la categoría. Y tenemos goles argentinos por el mundo. Primero, porque hay ya resultados abiertos en el ascenso, y rapidito antes de hacer el segundo corte, porque también tenemos mucha información de otro deporte. Tenemos automovilismo, tenemos rugby, tenemos tenis. Vamos a dar los resultados, los que ya están abiertos. Vamos a ir por categoría. Nacional B todavía, bueno, a las 21 van a jugar Atlético de Rafaela y Atlético de Tucumán. Los resultados, los partidos que están jugando son de primera C, donde San Miguel y Villadarmin empatan 0-0, Berazategui y Central Córdoba también. La Guaya y Urquiza empata con la Madrid 0-0. La Madrid, que si gana, puede quedar como puntero del torneo. Por el momento no lo está haciendo porque quedó como puntero, el Liniers quedó como puntero de la categoría, pues, gracias al triunfo de allá. Dale, seguido, Dieguito. Bueno, por la B, la primera D también se están disputando los dos partidos que está jugando el puntero Dock Sud, que le está ganando 2-1 a Claypole. Recordemos que Dock Sud es el equipo con mejor, de mejor campaña de las cuatro categorías del fútbol argentino. Y Yupanqui, que necesita para sumar, para no quedar desafiliado, le está ganando 1-0 a Puerto Nuevo en la lucha directa, bueno, por la desafiliación. Muy bien, y cerramos la primera C, hablando de que Sacachispa le gana 1-0 a Cambaceres, 0-0 Luján y El Porvenir. 1-0 le gana Argentino a Merlo a La Ferrere y de visitante Fénix le gana 1-0 a Defensores Unidos. Una primera C, déjame decirte, Seba, este comentario, una primera C muy golpeada por la violencia. Ayer se otra vez nuevamente un hecho violento, barrabrabas del Porvenir, apedrearon la sede del club, el estadio también. Una categoría que es dura, es muy dura, es el paso a la B, es muy, muy peleada, pero que muy golpeada por esta, lo que es la violencia, la exigencia de los hinchas y los dirigentes impotentes ante la no respuesta de la AFA, la policía que tampoco hace nada. Habrá que ver qué va a pasar. Yo creo que ya bueno, no, vean que no es la solución que no vaya el público. No, decididamente esa no es la solución. Yo creo que la solución se tiene que dar en un proyecto en que se tienen que juntar todas las partes, dirigencia, la AFA, la policía, las cosas de seguridad, como se llaman, los organismos de seguridad. El coprocede, exactamente, pero bueno, que habrá que ver qué va a pasar, porque así, por este camino, yo creo que, más allá de que no sea la respuesta, los hinchas visitantes no van a poder seguir yendo. ¿En qué terminó la última reunión, Gastón, a ver si vos sabés, que en la que se habló de la posible vuelta de público visitante? Vos que está, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos chequear con Carlos, que él debe estar un poquito más metido en el tema. Porque hace no mucho se habló de una posible vuelta de público visitante y no sé a qué llegaron, pero por lo menos iba a tratar de establecer una fecha en la que podía. Bueno, igual ahora va a ser más difícil, porque con el tema de que se cambia la modalidad del torneo, sí, va a ser un poco difícil, ¿no? El tema de las fechas todavía no se sabe. Muy bien, terminó el primer tiempo, ¿eh? Olimpo y Argentino Junior igualan 0-0. Goles argentinos por el mundo y hacemos la tanda para hablar de otros deportes. Dale, sí. Dale, Fer. Arranco por Europa. En Inglaterra, Maradona fue a ver al Manchester City de Tevez y Zabaleta y cumplieron. Le ganó una sorpresa. 4-1 de visitante al Fulham, 2 de Tevez y 1 de Zabaleta. Otro gol argentino, Maxi Rodríguez, para la victoria 3-0 del Liverpool sobre el West Ham. En España, el Real Madrid le ganó 5-1 al Athletic de Bilbao, un gol, el primero lo hizo el Pipa Higuaín. El Barcelona le ganó 8-0 al Almería, 3 goles de Messi. La Real Sociedad perdió 4-2 de local con el Atlético de Madrid, 2 goles de Agüero, también estuvo Maradona ahí. El Español de Barcelona con gol de Osvaldo le ganó 3-0 al Hércules. El ex huracán, Pablo Daniel Osvaldo, naturalizado italiano. Deportivo La Coruña con un gol de Diego Colotto le ganó 3-0 al Málaga. Y déjame destacar, Emiliano Armenteros, el ex jugador de Independiente, también hizo 3 goles al igual que Messi en la victoria del Rayo Vallecano por 3-1 ante el Ponferradina por la segunda división española. Y en Italia hizo un gol Crespo, 1-1 empató el Parma con su ex equipo, la Lazio. Y también tenemos goles argentinos en Sudamérica. Así es, porque en Brasil el Sao Paulo perdió 4-1 con Fluminense. Conca hizo 2 goles, el mejor jugador del torneo brasileño, el jugador que pasó por River. Después en Chile, la Universidad Católica derrotó 4-2 a la U de Chile en el Clásico. Goles de Darío Botinelli y Lucas Prato, el jugador que pasó por Boca. Y por último en Paraguay, Nani convirtió 2 goles en la victoria de Cerro Porteño. Fue 3-0 a 3 de febrero y ya suma 12 goles en el torneo paraguayo. En el torneo paraguayo faltan 2 fechas. Está segundo Cerro Porteño. El primero es Libertad, que faltan 6 puntos en el juego y está 4 puntos, así que ya casi Libertad muy cerca de. Y para completarte, en Chile, con la victoria del equipo de Botinelli y la Universidad Católica, está igual que el Colo-Colo y faltan 3 fechas y faltan enfrentarse. Exactamente, el Colo-Colo que dijimos dirigido por Caña. Por Caña, uno de los que también en algún momento se mencionó como posible reemplazo del Vichy Borghi. Dale, vamos en México. México también hubo goles de argentinos. El Monterrey le ganó 3-1 al Pachuca, gol de Neri Cardoso, el ex Boca, que tiene un buen desempeño en el Monterrey. Y el América. El América le ganó 4-1 al equipo San Luis con un gol de Matías Buoso. Y acá un detalle raro, ¿no? Porque hubo un gol de Matellán en contra. En contra fue. Matellán, bueno, que se está desempeñando en San Luis, muchos pensaban que se había retirado también, pero bueno, se está desempeñando en San Luis y que el otro día metió un gol en contra. Y además déjame decirte que el Estados Unidos, el Piojo López, sí, que se está desempeñando en el Colorado Rapids, se consagró campeón con su equipo de la liga estadounidense, acompañado de otro argentino, que en Argentina prácticamente no tuvo un desarrollo, que fue Claudio Mastroeni, nacionalizado estadounidense. Muy bien, ya que hablamos de ascensos un ratito, el viernes jugaron 2 de los que en un momento fueron candidatos para dirigir a Boca, porque jugó Almirante Brown frente a Defensa y Justicia. El equipo de Junta le ganó 2-0 perdón, al equipo dirigido por el patrón Bermúdez. Así que ese fue el partido que inauguró la fecha en Nacional B. Y hay que destacar, Seba, recién que Fer decía los goles de España, se van a enfrentar el clásico el lunes que viene, el Real Madrid y el Barcelona. Un partidazo, esperemos que sea así, ¿no? ¿Cómo están las posiciones en España, usted? ¿Qué más? Está primero el Real Madrid y segundo el Barcelona. ¿Qué diferencia de puntos hay? Creo que 3 puntos le lleva. Ah, bueno, entonces podés llegar a igualarlo con el triunfo, el Barcelona. Que está demostrando un mayor, mayor y mejor desempeño. Toda la polémica que venía, ya empezaron a hablar cruzadamente Guardiola con Mourinho, uno el buen fútbol, el otro la efectividad. Va a ser un partidazo, me parece. Un punto la diferencia. Un punto de diferencia. Ah, un punto está. Real Madrid primero con 32 puntos y el Barcelona con 31. Muy bien, espectacular. 46, 42, 55, 33 y 46, 42, 53, 15. Si querés comunicarte y otra vez salir al aire, por más que no hayas sorteo y opinar, no hay ningún problema. Nos puedes escuchar en am690.com.ar, en deportesdefondo.com.ar y estamos online, ¿eh? Estamos con deportesdefondo.com, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y vamos a hacer la segunda tandita. En Twitter. En Twitter, como Twitter nos manda. Vamos a hacer la segunda tandita y ya volvemos porque tenemos información del tenis, del rugby y del automovilismo. Dale, tandita. En el 2010 vas a tener una nueva alternativa. Marcelo Moretti, presidente. Boedo en acción. Somos un club grande. Hagamos un gran club. Ahora Palermo tiene otro sabor y se llama Palermo Urbano, resto, bar y café, pizzas y pastas artesanales, la mejor cocina italiana de autor. Abierto mediodía y noche hasta las 5 de la mañana con barra abierta y happy hour. Encontranos en Honduras 5499 esquina Humboldt, en pleno Palermo Hollywood. Reservas al 4-771-9970 o info@palermo-medio-urbano.com.ar. Ingresá también a www.palermo-medio-urbano.com.ar y revisá todas nuestras alternativas. Palermo Urbano, un lugar distinto donde tenés todo lo que te gusta. Rodríguez e Hijos, distribuidora de papas McCain, hamburguesas y medallones de pollo, vegetales, panes y facturas congeladas. Envíos a domicilio para cualquier tipo de evento. Teléfono 4-791-8263 o 4-796-0301. Buenflet, su empresa de transporte desde 1990. Una empresa al servicio de su empresa. Bilbao, esquina Fonrush. Teléfono 4-682-7242 o 4-635-8746. Mail, buenflet@hotmail.com. .2218 Producciones presenta Juntos a la Par. Pasemos un buen momento. Cantan Claudio San Juan, Silvia Carvalho y Jorge Balbín. El sábado 4 de diciembre a las 21 en el bar La Forja, Bacacay, 2414 Flores. Además, si decís que vas de parte de Deportes de Fondo, entran dos y solo paga uno. ¿Te lo vas a perder? Ya morí de espaldas, nena, ya morí. Yo quiero ser un héroe. Muy bien, y así volvemos en Deportes de Fondo por la M690, K24 en radio, para hablar un poquito de otros deportes, porque hubo mucho movimiento en el tenis, también en automovilismo y en el rugby. Vamos a arrancar de la mano de Maximiliano Caldarini con todo lo acontecido en el que es para vos el mejor deporte, ¿no? Y es uno de los mejores deportes, no diría el mejor porque, bueno, todos sabemos que el fútbol es el deporte más hermoso del mundo, pero para mí el tenis es el segundo deporte que ha ganado mucha popularidad en Argentina, por más que Dios se ría y me quiera decir que el automovilismo es el segundo deporte, pero no es así. Para mí hay es un el duelo tenis. Acá, por lo que veo. ¿Hay un duelo? Es que compartimos una sola pasión. Muchos duelos. Tienen varios duelos, ¿no? Compartimos una sola pasión, vamos, juntos. Después... Bueno, el automovilismo radical es la única pasión. El automovilismo tiene la categoría más popular del mundo. Upa. El turismo carretera. Estamos siempre en distintas veredas, pero está todo bien con Diego. Vamos a hablar de tenis, como decíamos, porque ayer comenzó el torneo de maestro donde se están enfrentando los 8 mejores del mundo en Londres. Roger Federer dio el inicio en el grupo B que venció al español David Ferrer por 6-1 y 6-4. El suizo ganó este certamen en 2003, en 2004, en 2006 y en 2007. Recordemos que en 2005 perdió la final frente a David Nalbandian. En ese momento se jugaba en Shanghái el torneo de maestros. En el turno nocturno, Andy Murray se impuso ante el sueco Robin Söderling por 6-2 y 6-4. El escocés quedó segundo en la zona a solo un game de Roger Federer. Y hoy Novak Djokovic, frente a la presencia de Diego Armando Maradona, derrotó en el primer turno al checo Tomas Berdych por un doble 6-3. La verdad que lo vi jugar muy bien al serbio, hay que tener cuidado. Ojo que podría llegar a estar jugando una de las semifinales. Él obtuvo el título en 2008. Ahora en este momento están jugando el número uno del mundo, Rafael Nadal, ante el estadounidense Andy Roddick. Por ahora le está ganando Andy Roddick por 4-2. Tiene el saque, va 40-30. Va para arriba. Así es, Roddick, que si anda bien con el saque, creo que es un jugador muy difícil de enfrentar, pero siempre se termina quedando. Ahí está, 5-2. 5-2, está a un game de llevarse el primer set. Una sorpresa para Nadal, ¿no? Exactamente, que no, supongo que no imaginaba este resultado en este momento, ¿no? Frente a Andy Roddick, por más que buen jugador que sea, el estadounidense. Te completo los partidos para mañana. En el primer turno, Federer enfrentará a Andy Murray y el duelo del grupo B va a ser el que defina todo para mí. Y después, Robbie Söderling cierra el turno nocturno con David Ferrer. Muy bien, espectacular. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es para Diego el mejor deporte. Vamos a ir con el automovilismo. Dale, Dieguito, ¿qué se aconteció este fin de semana? Porque hubo actividad tanto del Top Race como del Turismo Nacional. Empezamos, bueno, por el Top Race, que ya entró en su última etapa. Se disputó la segunda carrera de la etapa primavera. Recordemos que el Top Race adoptó la modalidad de dividir su campeonato por estaciones. En lo que fue la competencia en Comodoro Rivadavia, Agustín Canapino con su Mercedes-Benz fue el número uno, seguido de José María López Pechito con el Mondeo, tercero de Benedictis con el Mercedes-Benz también, cuarto fue Norberto Fontana con el Volkswagen Passat y quinto Gonzalo Perlo con el Mondeo. Las posiciones en lo que va a ser la próxima fecha se va a disputar el 12 de diciembre en el Autódromo de Paraná, y para ese momento las posiciones son José María López, como dijimos, 41 puntos. Segundo, Emiliano Espataro con 39. Tercero, Agustín Canapino con 35 puntos. Una final, bueno, que se va a definir a todo trapo, como fue el año pasado. Recordemos, una final tan ajustada del Turismo Carretera. Bueno, este año en el Top Race va a pasar lo mismo, porque, bueno, como vemos, hay 2 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. También hubo actividad del Turismo Nacional en una carrera, yo creo que la carrera más accidentada de los últimos 10 años, de lo que fue el automovilismo nacional. En la clase 2, bueno, empezamos por la clase 2, la clase menor. Fue primero Diego Pérez con el Corsa, segundo Tulio Badaraco, tercero Ariel Michileto con el Clio, cuarto Roby Lunas, el piloto riojano, con el Clio, y quinto fue Darío Hipólito con el Corsa. Hasta el momento, bueno, Roberto Luna, 228 puntos, segundo Adrián Percas con el Peugeot, 223, y tercero Enrique Abdalá con 206. Y ya te estoy diciendo lo que fue la clase 3 en la carrera accidentada. Bueno, que José John Antonio, Nicolás Trout y Ezequiel Lorenzetti fueron trasladados al sanatorio Mitre de San Jorge. Bueno, San Jorge, donde se disputó la fecha del Turismo Nacional, con múltiples fracturas, porque 17 autos fueron los accidentados en esta carrera, que, bueno, finalmente finalizó, pero, bueno, ya sin las mismas expectativas. Y déjame decirte que hoy, 22 de noviembre, se conmemora un día especial para el automovilismo, porque hace 18 años fallecía en una carrera, en la Vuelta de Lobos, el Toro de Carlos Casares. Estamos hablando de Roberto José Mouras, un ícono del automovilismo nacional, quien con 44 años perdía la vida al pegar su Chevrolet contra un Talud. Recordemos, bueno, José Mouras, triple campeón con Dodge, múltiple campeón también con Chevrolet. El 22 de noviembre de 1992, en la Vuelta de Lobos, pasaba la historia el Toro de Carlos Casares, Roberto Mouras. Muy bien, completísimo, ¿eh? La verdad es completísimo toda la información del automovilismo de la mano de Diego Lombardo. Y el último minutito lo utilizamos para el rugby, porque jugaban los Pumas. ¿Cómo salieron frente a Francia? Perdieron 12-9. 12-9, muy bien. Se jugó allá en París, ¿no? En París. Muy bien, yo tuve la chance de ver el final del partido, no pude engancharlo, pero... venía escuchando. Jugaron bien los Pumas igualmente. Claro, que jugaron bien, que se aguantaron muy bien, ¿no? La embestida del local, pero igualmente, por partidos oficiales, Argentina tiene una amplia ventaja sobre Francia y sobre Italia, dos potencias mundiales en rugby. Y esperemos que Ahora va a empezar a poder jugar lo que antes era Tres Naciones, ahora se va a llamar Cuatro Naciones. Cuatro Naciones, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Exactamente. Así que esperemos que la haya de la mejor manera y también obviamente en el próximo mundial que se viene. Y también también ojalá que la haya bien el tenis, ¿no? En el año 2011, porque este año 2010 no ha sido lo mejor para los argentinos. Mónaco terminó siendo el mejor argentino. Sí, terminó siendo el mejor. No me salía la palabra, la Legión, eso quería decir. La Legión que estuvo tan cerca muchas veces de ganar la Copa Davis, pero no se pudo lograr. Así que bueno, esperemos que el 2011 pueda tener una victoria el equipo nacional. A mí me dijeron que cuando se jugó la final en Mar del Plata hubo un bufo que viajó, pero bueno, no quiero decir nada. Así que bueno, vamos a terminar el programa porque ya falta menos un minutito para las 18 horas. Ya están llegando de a poquito la gente del Fortín de Vélez, que nos van a acompañar en la próxima hora aquí en la K24 en Radio, para hablar toda la información del Fortín que, como dijimos, ayer igualó en el Bosque Platense y por ahora quedó a 2 puntos de Estudiantes de La Plata, que es el único puntero. Nos vamos a encontrar el viernes, recuerden, el miércoles a las 17 no estamos, va a estar toda la transmisión desde el Estadio República de Mataderos con el partido entre Chicago y Los Andes por el torneo de la Primera B. Y nosotros a las 5 estamos el viernes y bueno, después también estamos a las 8 en la otra emisora donde vamos a despedirnos, ¿eh? Así que es a partir de la próxima semana solamente aquí, lunes, miércoles y viernes a las 17 horas con este precioso grupo de compañeros que es Diego Lombardo, Maximiliano Caldarini, Darío Chiusi, Fernando La Sala. Decime, por favor, saludos. Mando un saludo a mi familia que está ahí reunida, Marcelo, Alicia, Maca, todos que están ahí escuchando la radio. Muy bien, y agradecerle que te dejó venir, ¿eh? No nos pudimos comunicar con Nelly, Seba. Y saluda a Nelly que no pudimos. No, es verdad, no. Termine bien la el llamamos, día, Nelly. La llamamos por teléfono, pero no pudimos comunicarnos, así que bueno, un beso grande por su cumpleaños. Así que muy bien, gracias a Gastón por estar en la operación técnica. Saludo grande a todos, será hasta el viernes a las 17 horas con más Deporte de Fondo por AM690 K24 en Radio. Chao, buena semana. Toda esa pobre gente, los que se mueren.